En la Cooperativa Tecnológica Fray Luis Beltrán podés conseguir tu computadora a precios populares. Estamos en Suárez 421 La Boca. Comunícate por WhatsApp al 116411-0341 o en nuestras redes Instagram y Facebook como Cooperativa Fray Luis Beltrán. Antigiles, antigorra y antirruchima, que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos, trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios, con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga, y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los Buenas, buenas. Bueno, primer lunes del año, primer lunes hábil, porque el primer lunes fue el primero de enero. No, estoy equivocado, hoy es viernes. Con razón. Me mira alumni con cara diciendo que hable te pibe. Pero claro, primer programa del año, a eso es a donde iba. El lunes fue feriado, repetimos el programa, el último programa del año. Y este primer programa del año, que es 5 de enero, ahí me situé. Es un programa que, como habitualmente solemos hacer en el Gran Pueblo Salud, tiene el recuerdo de lo que fue el año pasado, no el recuerdo desde la nostalgia, sino el recuerdo de materiales interesantes que pudimos ir construyendo, dialogando con distintas personas. Ahora bien, en este panorama tan complejo donde el gobierno de Javier Milei y compañía, porque claramente no están solos y son la cara de algo que está oculto y que es mucho más grande, no para. La realidad es que este gobierno no para, no da un día de tregua y no podemos considerar un verano y un descanso como tal, a pesar de que necesitemos descansar, por lo que hemos traído y vamos a traer en la medida de las posibilidades nuevos materiales que nos puedan servir para pensar justamente esta vorágine en la que nos están tratando de hacer vivir. Por eso el programa de hoy lo titulamos Debemos encarar el proceso de unidad de los trabajadores para lograr la correlación de fuerzas. Sin esa correlación de fuerzas, va a estar difícil hacerle frente a un gobierno que no para. Ahora bien, para lograr esa correlación de fuerzas necesitamos sentarnos a pensar en un momento. No podemos salir porque sí, ni contra todo, porque nos vamos a meter en una trampa que nos van a estar tendiendo. Y de eso se trata el programa de hoy. Hoy lo traemos un bloque que lo titulamos Necesidad de espacios del diálogo en el panorama actual. No es el nombre más interesante, pero es literalmente eso. Estamos dándonos cuenta de que si no tenemos un espacio para dialogar lo que pasa y para sacar algunas conclusiones y compartir algunas definiciones, va a ser difícil esa correlación de fuerza que necesitamos. Y por eso en esta primera entrega vamos a traer una parte de una entrevista que le hicimos al secretario de Derechos Humanos, Lito Borello, en donde charlamos algunas de estas problemáticas que nos vienen preocupando hace mucho tiempo, la guerra a nivel mundial, cómo nos afecta esto a nosotros, que si bien no estamos viviendo la guerra directamente, que ya hubo tanto en Europa del Este en Ucrania como en Oriente en lo que es Palestina, de alguna forma inevitablemente somos parte, pero donde también vamos a hablar de las distintas experiencias que se vienen dando en el mundo de los trabajadores que entendemos que deben ser columna vertebral, pero además cabeza de los procesos de transformación. Esperemos que a toda la audiencia les sirva algo de lo que hoy vamos a escuchar. El lunes vamos a tener una segunda parte, por lo cual hay hay cosas que probablemente hoy no estén dichas y sí estén dichas la semana que viene, el lunes que viene. Pero de todos modos les pedimos que nos dejen sus inquietudes, nos compartan las cosas que sienten que necesitamos debatir para que sigamos avanzando en este proceso de comprender lo que nos pasa y por qué nos pasa lo que nos pasa. Un poco redundante, pero es bastante así como lo estamos pudiendo expresar. Así que mandamos un saludo ahí a Lunmi, que está hoy en los controles. Estaba ahí Jota también por ahí. Un saludo a todos los compañeros que hacen el Gran Pueblo Saludo, y me toca poner la voz, pero no es nada más que un trabajo colectivo en el cual muchos otros han participado. Así que nos vamos un temita y vamos a pasar a escuchar rápidamente esta entrevista. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el lava hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. Del mar se enciende otra sal y crece en sus ojos como un destello que no te deja dormir. Amor ciego no se controla. En el marco del cambio de gobierno, en el contexto previo incluso de los distintos momentos electorales, veníamos charlando la necesidad de generar espacios de diálogo y debate ante lo que a todas luces parecía como tiempos nuevos, complejos y altamente preocupantes. Y también teníamos casi la certeza de que todos los esfuerzos anteriores y todas las capacidades construidas, si bien necesarias, no iban a ser suficientes para abordar esta nueva oleada de sistema completamente regresivo generado por el poder dominante. Entonces, el valor de poder volver a tener estos espacios de charla y de encuentro son fundamentales para orientación de nuestro pueblo, de nuestra militancia, tener algún campo de intercambios de palabras, al cual seguramente se van a ir sumando también preguntas de otras y de otros compañeros en cada uno de nuestros territorios. ¿Por dónde arrancar hoy? Para empezar, hay como dos líneas de discusión respecto del accionar del nuevo gobierno de Milei. Una, que solamente hace foco a las cuestiones estrictamente de formas e institucionales, como si en eso se jugase el acierto o el fallo de este nuevo gobierno. Una mirada podríamos caracterizarla como de excesiva democratismo liberal, que intenta por sobre todas las cosas el valor en si están funcionando los tres poderes y si toda la normativa que lleva adelante en la ejecución de su plan el nuevo gobierno coincide con las cuestiones constitucionales. Y la otra es el sentimiento más visceral de nuestro pueblo, que durante el proceso de las distintas etapas de las elecciones y luego de la asunción de Milei, la economía de nuestro pueblo se vio y se sigue viendo profundamente afectada. En particular, esto estuvimos investigando, charlando con distintos sectores de la industria, productores y demás, en particular lo alimentario, con lo cual nos hace construir fácilmente la sospecha de una intencionalidad singular en contra de nuestro pueblo pobre más pobre. Bueno, por un lado veníamos diciendo que viene habiendo una mirada liviana a la hora de interpretar el momento y a la hora de interpretar qué expresa este gobierno de Milei. Una mirada liviana de cabotaje, una mirada liviana que vos decías se preocupa más de las formas que del contenido. Una mirada que pone centro en si Milei es continuidad de Menem y de Macri, o si el problema es estrictamente Milei. ¿Qué es lo que no se ve? El fondo de la cuestión de una contraofensiva global restauradora que en América Latina tiene una expresión ya desde hace algunos años de un proceso de recolonización de nuestra América y un momento de crisis mundial, de crisis civilizatoria, de crisis del capitalismo y de crisis de hegemonía de Estados Unidos y una disputa a nivel mundial entre los factores más sobresalientes, entre China, Rusia y Estados Unidos. Y que esto en el último tiempo han decidido los poderosos llevarlo adelante en el marco de una guerra donde hay una parte de esa guerra que es una guerra explícita, una guerra abierta, una guerra formal, una guerra en donde es la violencia directa de un aparato armado contra otro. Esto no aparece como que vaya a tener una resolución en corto tiempo. Esta disputa que se da en el marco de una guerra, pero que no es ni más ni menos que la disputa por la hegemonía entre Rusia y China contra Estados Unidos, Inglaterra, Israel, y con posibles nuevos contendientes que suman el conflicto bélico, poniendo muy lejos la paz. En esa guerra ponen a nuestros lugares, a África, América Latina, básicamente como un gran supermercado, en donde en una guerra de recursos que necesitan hacer quienes combaten, en un conflicto bélico, necesitan los pertrechos y los recursos necesarios para seguir sosteniendo lo que te demanda la guerra, y a la vez tratar de evitar que tu enemigo lo tenga, para también pelear en ese plano. Por lo tanto, en nuestros países, en América Latina, vemos que esa confrontación se produce con un hecho como el de Milei, que expresa los intereses de Estados Unidos y de Israel, básicamente. Como nunca en la Argentina existe un nivel de injerencia extranjera del gobierno del Estado sionista de Israel y de Estados Unidos. Más allá de sus contradicciones, de sus internas, de Wall Street, de sus distintas, son los que están decidiendo que no van a permitir que en su patio trasero se asiente, acumule o crezca su enemigo, que mundialmente lo expresan como China, y obviamente Rusia como un aliado de China, que aunque a veces intentan solapadamente mostrar esta unidad estratégica que tienen entre ambos, está claro que esto es así. Por lo tanto, tenemos una expresión de un gobierno que es mucho más que la continuidad de Menem y de Macri, y que muy lejos de ser Milei es la expresión del poder que está detrás, que permitió conquistar el poder institucional, el poder legal, a través de una maniobra que logran de manipulación de la sociedad a partir de una clara hegemonía de los instrumentos comunicacionales y de construcción de sentidos, que hacen un fuerte basamento en conceptos de guerra comunicacional y de guerra cognitiva, y que tienen secuestrada a la democracia, teniendo una parodia de democracia de la que conocíamos, y en realidad, como decíamos hace unos días, el DNU termina de demostrar que vamos vía a una tiranía. Una tiranía que le podemos agregar calificativos, podemos decir una tiranía institucional, una tiranía con características particulares a como en la Argentina conviene llevarla adelante, pero una tiranía en definitiva que recorta la posibilidad de un espacio democrático, de una participación democrática, y lleva a un nivel de presión a nuestro pueblo, a la propia soberanía, que rápidamente está generando el rechazo de la gente. Inclusive de muchos y de muchas que votaron a Milei, desde el descrédito que viene teniendo y el enojo con que se viene teniendo con la política oficial, con la política profesional, y que creyeron que ya cansados de los últimos dos gobiernos anteriores, votando esto iba a haber algún cambio. Bueno, esto que decíamos, bueno, un presidente que llega diciendo lo que va a hacer, la verdad que ya a esta altura también es mentira, porque también le mintió, dijo que el costo lo iba a pagar la casta y se encargó de hacer campaña electoral con esa consigna, y hoy está claro que si hay alguien que no lo está pagando es la casta y los sectores dominantes, y que básicamente el perjuicio lo está teniendo el conjunto de nuestro pueblo, fuertemente el pueblo trabajador, el pueblo humilde, y la herida lacerante a aspectos de carácter estratégico para el ejercicio verdadero de la soberanía. Hecha la caracterización, nosotros tenemos algunas preocupaciones de cómo confrontar con esto, en particular con distintos aspectos de lo que significa este nuevo gobierno, pero también este nuevo tiempo global de reacomodamiento y reparto del mundo. Empezaría por algo casi más estratégico, que tiene que ver con lo que nosotros durante mucho tiempo trabajamos como guerra comunicacional. El otro día hacíamos la metáfora de que la guerra comunicacional es como la artillería, ¿no? Y en la época de las guerras anteriores eran los arqueros que tiraban las flechas por sobre la infantería para desgastar al enemigo y que después avance el ejército a pie con la espada cortando cabeza. Ahora, la sensación que tenemos que esa guerra comunicacional quedó superada, digamos, ¿no? Porque ya no solamente nos tiran permanentemente las flechas, que sería todo lo que recibimos por las redes, por los canales de televisión, por la radio, por todos los medios hegemónicos, sino que ahora aparece este concepto de lo cognitivo, y que hacíamos la metáfora que es como que además de las flechas nos tiran algo que no lo vemos venir, que se nos mete adentro de nuestra cabeza y que nos hace pensar de otro modo, ¿no? ¿Cómo contrarrestamos nosotros de nuestra militancia territorial todo este pesada artillería que está destinada a quitarnos las ganas de luchar, podríamos decir, la voluntad de lucha como primer eslabón de una estrategia, digamos? ¿Cómo te parece a vos que nosotros podemos compartir con los compañeros esta idea de poder frenar algo de esto? A ver, a mí me parece que lo que tenemos que dejar de pensar en una lógica etapista. Primero viene la artillería y después viene la infantería. Hay un desarrollo en paralelo con el objetivo de ir resignificando, pero a la vez redimensionando el modelo de dominación. Un modelo de dominación que tiene un hilo conductor con lo anterior, pero que a la vez hay un punto de ruptura y hay elementos fuertemente novedosos. Y donde el trabajo de erosionar o manipular el sentido de nuestro pueblo está siendo al mismo tiempo de una práctica directa represiva con instrumentos tradicionales, y creemos nosotros que también rápidamente empezaremos a ver otros instrumentos para el ejercicio de una violencia aplicada en los territorios, en las fábricas, en los lugares donde se junta y se organiza nuestro pueblo. Necesitan construir anticuerpos a todo aquello que de la bronca se pase a la organización. Rápidamente se va perdiendo el objetivo de tener adhesión o simpatía a que tu bronca no la puedas transformar en organización. Por eso hay un ataque muy fuerte a los movimientos populares, por eso hay un ataque fuerte a aquel sindicalismo combativo, que a veces aún y no teniendo un hilo de coherencia con su conducción nacional, en muchos lugares empiezan a aparecer conducciones, comités de base, comités de fábrica, comisiones internas y demás, que empiezan a llevar adelante la pelea, que se juntan y que coordinan y se organizan con otros actores en los territorios, y que empieza a haber una expresión de lucha de punta a punta del país, que inclusive, deberíamos decir, supera la superestructura de las organizaciones. Podríamos recordar hace apenas algunos días todo el debate de las primeras horas posteriores al protocolo, y una organización como el Polo Obrero, que fue la punta de lanza de una movilización que podría, y que ellos intentaron hacerla mucho más grande, pero la pudieron hacer, por supuesto, con un criterio de éxito más chico que la cantidad de movilización que ellos habían planificado, pero la pudieron hacer, y eso fue muy importante. Pero si hay algo que tiró abajo el protocolo, es 6-7 horas después, esa misma noche, cuando se conocieron las primeras ideas de lo que había lanzado Milei, el pueblo salió a la calle espontáneamente y sin una condición orgánica específica, salió a la calle a manifestarse de punta a punta del país. En provincias tan lejanas como Tierra del Fuego, en el norte, en todos lados, se salió a manifestar la bronca hasta pasada la medianoche, y se tuvieron que guardar el protocolo y hacer de cuenta que no pasó nada. Porque si hay algo que hicieron la gente que salió, es cortar las calles, lo que habitualmente se hace siempre. Cortar la esquina, golpear las cacerolas, hacer bulla. Por lo tanto, estamos viendo que la reacción de nuestro pueblo está siendo más rápida que aquellos que interpretábamos que iba a pasar un tiempo hasta que el efecto Milei, ¿no? el romance con la expectativa que había despertado Milei, nos permitiera empezar a explicar realmente qué era. Por lo tanto, las organizaciones, los movimientos populares, tenemos que tener una gran generosidad, mucha humildad y mucho escucha a nuestro pueblo. No estar atrás, pero tampoco creernos que somos la vanguardia que se despega de nuestro pueblo que lucha, y estar junto con la lucha de nuestro pueblo, escuchando mucho a nuestro pueblo y teniendo claro que más tarde o más temprano este pueblo, como el agua, siempre logra vencer los diques. O sea que, una vez más, esa cuestión de que la crisis dirigencial sigue vigente, realmente sigue vigente. Cuando vos decís escuchar a nuestro pueblo, no es una retórica de un buen político que dice lo que es correctamente político para quedar bien con la audiencia. Vos decís que estrictamente es una verdad estratégica escuchar a nuestro pueblo, y que a veces nos mantiene en vilo esto. Y a veces nos deja, a quienes tenemos algunas responsabilidades, sin la posibilidad de tener claridad respecto de algunas cosas. Es un riesgo de este tiempo. Mira, lo decíamos el 19 y 20. A 22 años, la crisis de aquel momento no fue cerrada. Ninguna experiencia política institucional de la política profesional logró dar vuelta la crisis de representatividad que en aquel 2001 hizo conocida la frase de que se vayan todos. De hecho, llamativamente, en algunos actos de Milei volvió a aparecer esa consigna de que se vayan todos. Y muchas veces la motosierra en una parte de nuestro pueblo también dejaba vislumbrar que esa crisis de representatividad todavía seguía abierta. Y también tenemos que decir que a 22 años de diferencia, hoy ya hay claramente un agotamiento que muestran las estructuras político-tradicionales para el camino de lucha y el camino que tiene necesidad y urgencia nuestro pueblo, de construir otro mundo posible, de construir una patria justa, libre y soberana, de construir una sociedad fraterna, de construir un mundo en donde quepan todos los mundos. Ante esa realidad, los partidos políticos han quedado fuera de foco. Y también tenemos que asumir que todo el universo de organizaciones libres del pueblo, también tenemos que repensar y resignificar las características y el formato más adecuado para el tiempo por venir, para las luchas por venir, para la construcción de un emergente político que sigue siendo los trabajadores, pero en un universo del mundo del trabajo muy, muy distinto al de hace 4-3 décadas atrás. Por lo tanto, hay una necesidad, hay una demanda que tenemos que escuchar a nuestro pueblo y prepararnos, generar aprestos para los tiempos que vienen, que está claro que no van a venir solamente desde la gestión, van a venir desde la conquista, y por lo tanto va a ser tiempo de batalla para que después haya victoria.

pero un gremio que es el segundo en cantidad de afiliados, detrás de empleados de comercio. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros a este sujeto obrero? Claramente no es el mismo que cruzó el Riachuelo ni el que eligió a Perón como líder. En este tiempo actual, en esta época de tanta confusión y tanto cambio y aceleramiento de las acciones del bloque dominante. El primero, resaltando lo mejor y lo positivo que tiene la experiencia de la UTEP. La UTEP, como camino posterior al de la CT, más de una década de luchas y de experiencias donde el emergente de una economía popular, de aquellos que nos tuvimos que inventar el trabajo, el emergente de un sujeto que no eligió ser desocupado y luego trabajador de la economía popular, sino que el descarte de la política del poder nos iba dejando afuera. La experiencia a nivel no solamente en la Argentina, sino que en toda América Latina, la UTEP es la mejor experiencia de organización de los movimientos populares que nacieron en los 90 resistiendo a la primer camada de políticas neoliberales y que hoy, teniendo un desarrollo mucho más universal y con una policromía de experiencias de cooperativas, de comedores, de un sinnúmero muy largo de experiencias de la economía popular, sigue estando muy por detrás del universo total de los trabajadores mal llamados de la economía informal. Por lo tanto, la UTEP tenemos el desafío de todavía crecer mucho más en un universo que necesita una representación para seguir en esta pelea de lograr los derechos que no se tienen como trabajador de la economía popular. Y donde a la vez tierra, techo y trabajo es un programa que no es solamente reivindicativo, sino también es un programa político. Nosotros no entendemos que haya una dicotomía entre la lucha gremial, sindical, por las necesidades más urgentes, por las necesidades que naturalmente pelean las organizaciones gremiales, sino que la verdad vemos como indivisible el llevar adelante una lucha gremial y no ver la situación política, y no ver nuestro rol en el desarrollo y en la construcción de una realidad distinta. Porque ninguno de los elementos por los que luchan las y los compañeros que trabajan en la economía popular se resuelve definitivamente si no se construye una sociedad distinta. Sin justicia social no hay paz ni democracia, y está claro que la justicia social no va a venir de la voluntad política de los poderosos. Por lo tanto, es en realidad dejar acostado una faceta que es la pelea política, sin dejar de entender que puede haber estructuras más abocadas, lógicamente, para la pelea institucional. Pero una pelea institucional e inclusive un logro en la lucha institucional que no sea sostenido con poder popular tiene muy poca posibilidad de sobrevivir, porque el poder fáctico del enemigo te lleva a un terreno en donde, si solamente lo que conquistaste en una movida electoral es el lugar de la institucionalidad, el poder fáctico sigue actuando de hecho, y si no lo contrarrestamos desde un poder popular en las calles, en los territorios, en los barrios, y con un fuerte entramado de un pueblo organizado y consciente de pelear por un proceso de liberación, es imposible que una institucionalidad, por más discurso progresista, por más discurso de izquierda, por más discurso de avanzada, tenga realmente futuro si no hay una fuerte correlación de fuerzas de organización popular. O sea que, en esos términos, el aspecto gremial de los trabajadores quedaría más del lado de los reclamos institucionales, y la acción política de los trabajadores como sujeto de la transformación es lo que vos planteás en términos de construir un nuevo mundo, un nuevo modo de la sociedad. Con lo cual, desde la UTEP, ahora que fuimos recibidos por la CGT, tendríamos que tener llevar el virus de la gremialidad con política, ¿no? En la misma tradición que la misma CGT tuvo en La Falda y en Huerta Grande. ¿Cómo está ese escenario hoy en día? Hoy hay confederales de la CGT, de la CTA. ¿Cómo ves posible esa unidad? ¿Cómo ves posible esa relación? ¿A qué hay que sumarse? ¿A qué hay que ser cautos y tener otra mirada un poco más crítica? ¿Cómo nos puedes orientar? A ver, por un lado, creo que los 10, 12 años de experiencia CETEP-UTEP han generado en la sociedad y en el universo del movimiento de los trabajadores la comprensión de que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular somos parte del universo del movimiento de trabajadores. Es más, muchos compañeros o compañeras del sindicalismo ya dejaron de hablar del movimiento obrero organizado y empezaron a hablar de el movimiento de los trabajadores, en donde incluyen todo ese universo de la economía popular. El logro que se tuvo al mismo tiempo fue que, al mismo tiempo de dar un escalón más en el proceso de y una institucionalización de la gremialidad, también nuestra pertenencia al núcleo central histórico en la Argentina, que es la CGT. Una CGT con contradicciones, con matices, con corrientes internas, una CGT que en el transcurso de la historia siempre ha tenido tensiones internas de intereses contrapuestos a veces, pero una CGT desde donde siempre, en los momentos en que hubo auge de lucha de masas, los sectores que se convertían en los sectores más combativos, más consecuentes, siempre lo hicieron desde el interior del universo de la CGT. Las experiencias alternativas han servido, sin duda han tenido tiempo, sirven, son compañeros, compañeras, pero por lo menos nosotros lo entendemos así, hay que ir a un proceso de unidad del movimiento obrero, hay que ir a un proceso de unidad de los trabajadores para ir teniendo una correlación de fuerza del universo organizado del sujeto social y político que tiene que ser y que tiene que seguir pensándose como columna vertebral y como cabeza de los procesos de transformación. Primero, está claro que no hay manera de que, si no hay un cambio profundo, no se solucionan los niveles de injusticias a las que hoy nos han llevado, tanto a nuestro pueblo como a la lastimadura que tiene la soberanía en la Argentina. Pero a la vez hay que tener claro que no alcanza ni un iluminado, ni que aparezca alguien que juegue un papel rector, y mucho menos que no sean los trabajadores los que jueguen el papel fundamental como cincel, como sujeto no solamente social, sino como sujeto político de la transformación. En las últimas décadas, aquellas experiencias socialdemócratas, progresistas, y que cada vez han ido girando cada vez más a un progresismo liberal, no han generado las transformaciones estructurales necesarias para que no se dé la contraofensiva global restauradora. Y mucho más ahora que se ha visto en este último gobierno que un discurso hueco, vacío, no tuvo la capacidad de ir a enfrentar al poder fáctico real y hacer las transformaciones para que hoy no estemos transitando la angustia y la complejidad de un tiempo que mucho tiene que ver con lo que hicieron ellos, pero también espero llegue en algún momento a aquellos lugares, aunque sea no público, donde haya una autocrítica de lo no realizado, de lo no hecho.